Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 6 de junio. La tercera edición de la DH Varada Ubrique se ha presentado en la Diputación Provincial de Cádiz con la promesa de aumentar aún más si cabe el interés de una prueba que en solo 3 años se consolida como uno de los referentes para el ciclismo de montaña a nivel nacional. Serán los días 17 y 18 de junio cuando se celebre la DH Varada Ubrique, que este año es puntuable para el Campeonato de Andalucía BTT y para el Campeonato de España de Descenso. La Diputación de Cádiz colabora en la organización de esta competición junto al Ayuntamiento de Ubrique, las Federaciones Andaluza y Española de Ciclismo y la entidad promotora de la misma, RS Sport. En el acto de presentación, el diputado provincial de Deportes, Jaime Armario, ha invitado a todos los aficionados a acudir a Ubrique a presenciar esta prueba que ha calificado como espectacular. En la misma línea se ha pronunciado Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, que ha destacado que esta es la prueba de mayor categoría de cuantas se celebran en el sur de España. Desde el Ayuntamiento, como no, felicitar a RS Sport, la persona en este caso de Rafael de Rosa, que nos acompaña hoy. Ellos son los organizadores y ellos son los que han conseguido con su solvencia llegar a esta tercera edición y lo más destacado quizá desde la segunda edición, que fue el año pasado, situaron esta prueba como referente del descenso en bicicleta a nivel nacional. Me daban los datos y parece que no hay otra prueba al sur de Madrid que llegue a la categoría de nivel nacional, como una información, ¿verdad? Estamos hablando de campeonato de Andalucía, aunque de España y campeonato de España por selecciones. Estamos hablando de que es un evento que va a reunir selecciones de todas las regiones del país en Ubrique, en la provincia de Cádiz. Estamos hablando de en torno a 200 participantes que han copado ya todo el alojamiento disponible, no solo en Ubrique, sino en la Sierra de Cádiz. Y estamos hablando de una prueba que viene a completar la oferta cultural, deportiva y turística de la Sierra de Cádiz y centralizando fundamentalmente en Ubrique. Por tanto, no queda más que felicitarlo porque nos veamos aquí hoy presentando una prueba que se ha convertido, como digo, en un referente. Y bueno, y animar a todos los vecinos de la provincia en este caso y a ser nacional ya prácticamente del país a visitarnos y a disfrutar del entorno del municipio y de la belleza de la prueba que lo merece. Muchas gracias. Comenta Manu, y es agradecer a 3 pilares fundamentales, 4 pilares, que es el Ayuntamiento de Ubrique, Diputación Provincial de Cádiz y a la Federación Andaluza y a Española en su caso, que nos están apoyando para que lo que es esta prueba este año sea puntual para los campeonatos de España de descenso. En la parte técnica, decir que es un evento diferente, es un evento espectacular. Como bien decía el concejal del Ayuntamiento de Ubrique, 3 años después somos capaces, el evento es capaz de aglutinar a lo mejor del descenso, de los descendes nacionales en la Sierra de Cádiz, desde hace semanas que prácticamente no hay alojamiento en la Sierra de Cádiz, y la verdad que realmente esta modalidad deportiva, que es la parte más extrema del ciclismo, o sea, descender por una montaña a todo lo más que pueda un ciclista montado en bici, hace que todo el que vaya a un olímpico disfrute. Hay que confirmar que tenemos ya prácticamente los principales ciclistas descendientes inscritos en la prueba. Hay selecciones como puede ser la gallega, que tienen casi 16 participantes o 16 seleccionados, la catalana, porque hemos dado 10, y la que menos trae 6 participantes, 6 seleccionados. Aparte de esto, todo aquel en España que quiere pelearse por ser campeón de España puede venir, y de hecho están inscritos a esta prueba que realmente está desbordando un poco lo que son las previsiones. Tan solo invitar a todos aquellos que quieran venir el fin de semana a la Sierra de Cádiz, que si quieren ver algo diferente, espectacular, realmente y único, lo tienen en Ubrique, en la Sierra de Cádiz, el 17 y el 18 de este mes de junio. Si hace 2 años estábamos en Campeonato de Andalucía, bienvenido sea que ya estamos en Campeonato de España y que lo consolidemos, porque eso significa mucha promoción. Acaban de decir los datos de ocupación de lo que produce una prueba de descenso, que a lo mejor parece anecdótico, pero fíjate el impacto económico que tiene alrededor de la ciudad, o sea, del pueblo o de los pueblos colindantes, ¿no? Otros temas de interés. La Escuela Municipal de Música celebra esta tarde la fase preliminar del concurso de jóvenes intérpretes Villa de Ubrique. A partir de las 6 de la tarde, el jurado técnico de este concurso va a valorar las interpretaciones de los 38 alumnos inscritos en este certamen, 20 en la categoría B de 8 a 12 años y 18 en la categoría A de 13 a 18 años. El jurado va a seleccionar a 10 participantes de cada categoría que pasarán a la final. Esta dará comienzo el jueves 8 de junio a las 5 y media de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el aforo. El jurado otorgará el primer premio dotado de 100 euros, un segundo premio dotado de 70 euros y un tercer premio dotado de 50 euros, además de dos diplomas de finalistas para el cuarto y quinto clasificado. Además, el público concederá el accesi dotado con 30 euros, rellenando una cartulina con los números de los dos participantes que más les guste en ambas categorías y que se les entregará junto al programa de mano. Todos los premios se transformarán en un bono regalo en material musical a canjear en la empresa ubriqueña Via Music. La semifinal de hoy es a puerta cerrada, en un aula y prácticamente para ver qué alumnos son los que pasan a la final. A nivel interno, pero ya digo que a lo mejor no tanto ya interesante el concierto que después se hace, sino lo que nosotros hacemos en el aula y nuestra forma de trabajar dentro. Este año han habido muchos más inscritos que el curso pasado, entonces hemos tenido que hacer la semifinal para que no se alargara mucho el jueves, la final. Así que hoy a las 6 de la tarde empezamos con 20 alumnos inscritos en la primera categoría, que sería la de los más pequeños, la categoría B, de 8 a 12 años. Y después continúan los alumnos más mayores, los que están en perfeccionamiento o en cuarto, y ellos hacen la categoría A desde las 7 y media de la tarde, pues terminaremos a las 8 o 8 y media. El año pasado se organizó el primer concurso de jóvenes intérpretes, tuvo muy buena aceptación por parte de todos los alumnos y creemos que, como bien dice María del Mar, es un incentivo para los mismos alumnos que se preparen sus obras. Tienen un pequeño pique incluso entre ellos, qué obra te has preparado, qué. Y ayer nos comentaba una profesora, en este caso el Fernando Gavilán, que estaban incluso diciendo, mira, has pasado a la final, o sea, que tienen ganas de ir al concurso de jóvenes intérpretes. Es verdad que yo sí animaría el jueves a la gente que pudiera y pudiera asistir, en este caso al Francisco Fatou, a no solamente la familia y los amigos, a que vieran el concurso y vieran el nivel que tienen nuestros pequeños en la Escuela Municipal de Música y el interés que ponen ellos. Y solamente con esto ya los premios, es verdad que son importantes, pero ya nada más con esto nos conformamos, con saber de que se están preparando, de que es algo que les gusta, y queremos por todos los medios que esto tenga continuidad en el tiempo. Sí, hoy el jurado será el jurado técnico, los profesores del centro, y allí pues bueno, escucharemos las piezas que interpreta cada uno, y según la puntuación del 1 al 10 que pongamos cada uno en cada alumno, sumamos al final la puntuación y el resultado pues el que después colgaremos en la web y en el tablón de anuncios del centro, para que los finalistas ya se vayan preparando para la final del jueves. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión de mayo se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la eliminación de los registros civiles actuales y el desarrollo de la Ley 20/2011. Izquierda Unida solicita al Gobierno de la Nación una prórroga de esta ley, así como garantizar la continuidad del modelo territorial actual. De igual modo, se insta a valorar el registro civil como instrumento básico esencial que presta un servicio a los vecinos y vecinas, al igual que apostar por la necesidad de modernizarlo y de incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Pleno Municipal se opone al desarrollo actual de la Ley 20/2011 en cuanto al cierre de registros civiles. Segundo, el Ayuntamiento valora el registro civil como instrumento básico, esencial, que presta un servicio a sus vecinos y vecinas, al igual que apuesta por la necesidad de modernizarlo y de incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento, como establece la Ley 20/2011. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a que se lleve a cabo una nueva prórroga de la Ley 20/2011 para poder acordar su modificación con objeto de garantizar la continuidad del modelo territorial actual en cumplimiento del compromiso hecho por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que la función en dichos registros civiles la siga ejerciendo el mismo personal que lo está haciendo en la actualidad, que está perfectamente cualificado y son puestos de trabajo públicos que hay que preservar. Y cuarto, comunicar estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados y del Parlamento Andaluz. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Como decía antes, para nosotros impera la defensa de lo que son los servicios públicos y es prioritaria en nuestra ideología. Y como bien ha redactado el señor secretario municipal de este ayuntamiento, es necesario que de una vez por todas, yo desearía que este pleno se pronunciase sino por unanimidad y por mayoría para que los registros civiles sigan prestando servicios a sus vecinos y vecinas, al igual que lo están haciendo hasta el día de hoy y no como bien ha leído el secretario, haciendo estos registros civiles. Queremos, desde luego, que estos registros civiles los sigan ejerciendo el mismo personal que está hasta el día de la fecha y por la premura, como decía antes, es necesario y yo os rogaría que se aprobara de forma positiva. Gracias. La moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Socialista, Partido Andalucista e Izquierda Unida, con las abstenciones de 4 concejales del Partido Popular y el voto en contra de una concejal del Partido Popular. Del Grupo Municipal Andalucista vamos a votar favorablemente esta propuesta. Yo entiendo que todos los grupos tienen información de primera mano porque cuentan entre sus filas con trabajadores de esta institución y saben sobradamente de lo que estamos hablando. Entre otras cosas, pues para aquel que no lo sepa, estamos hablando en concreto de que cuando se solicita un certificado de matrimonio, un certificado de función, de nacimiento o cualquier otro índole del registro civil, a día de hoy lo estamos percibiendo ese servicio de forma gratuita porque lo presta el juzgado directamente. La intención por parte del Ministerio es que pase a otra entidad, en este caso a los registros mercantiles. Entonces, el problema con el que nos encontramos es que probablemente eso, a partir del momento en el que asuman estas entidades el servicio o la prestación de este servicio, pues se le va a poner una tasa y a cualquier ciudadano que solicite cualquier tipo de certificado de este tipo, de estas características, que actualmente es gratuito, pues tendrá una tasa y tendrán que liquidar la correspondiente tasa con el consiguiente empeoramiento y pérdida de, sobre todo en la administración de justicia, de las personas que actualmente llevan ese servicio, pues habrá que reubicarlas o directamente pierden el puesto de trabajo. Entonces, son cosas que lógicamente se tienen que ver, que nosotros consideramos a todas luces injustas y que si estamos intentando que como mínimo la Administración de Justicia podamos todos acceder a ella de forma gratuita y que determinados servicios se presten de forma gratuita, el imponer esta tasa pues va a limitar bastante a determinadas personas y por lo tanto nosotros vamos a apoyar la propuesta esta que hace hoy Izquierda Unida de que se reconsidere la actitud o la propuesta que tiene el Ministerio de Justicia y que bueno pues que se valore su posible modificación con respecto a estos términos en los que viene la moción. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Hombre, la verdad es que me gustaría haber tenido esta moción antes, porque lógicamente cuando el Grupo Popular toma una decisión lo hacemos en grupo, independiente que cada uno de mis concejales siempre ha tenido la libertad de votar libremente lo que cada uno ha querido conveniente. Yo en este aspecto tengo una duda, porque claro, aquí pone en la moción, es cierto que el Ministerio de Justicia en la reunión mantenida el 29 de marzo del 2017 con representantes de los sindicatos de la Administración de Justicia se ha comprometido a preservar los tres grandes activos del registro civil: su carácter público y gratuito, su proximidad a la ciudadanía y a la experiencia de las personas funcionarias que prestan su servicio en el mismo. En esa misma reunión expresaba su deseo de consensuar con los grupos políticos, representantes de trabajadores y comunidades autónomas, un ajuste a la ley 20/2011, que garantice que los nuevos servicios de registro civil digital sean compatibles con la continuidad del modelo territorial actual y su progresiva adaptación a las nuevas circunstancias que se deriven de la implantación y avance de la digitalización que pretende ofrecer el nuevo registro civil. Entendemos que hay una voluntad en el gobierno, como bien explica la propia moción de Izquierda Unida. Entendemos que podíamos seguir consensuando este tema porque hay una voluntad por parte del gobierno en solucionar estos planteamientos. Le pediría a Izquierda Unida que debatáramos este tema en una siguiente reunión. La cuestión aquí es el tiempo, como bien he dicho, que ya dentro de un mes y poco, no nos va a dar tiempo quizás a traerlo a una nueva sesión plenaria. En ese aspecto el Grupo Popular no va a obstruir este tema, pero votaremos en abstención a esta moción. Como digo, dejo la libertad a los concejales que también si deciden otra cuestión. Tiene la palabra la concejal popular Remedio González. Nosotros como sesión plenaria tampoco nos podemos oponer al cumplimiento de las leyes, que si fuese posible el suprimir el punto primero en el que el Pleno Municipal se opone al desarrollo actual, pues ahí me puedo plantear la abstención. En caso contrario voy a votar en contra, pero más que nada porque no nos podemos oponer al cumplimiento de las leyes ni a su desarrollo, porque es una incongruencia, me refiero. ¿Modifica el punto primero de su propuesta? Seguimos con los puntos tal cual están. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. No la he escuchado, Pepi. ¿La respuesta que ha dado? Mantiene todo como está. Literalmente. Yo en estas mociones es verdad que he hecho un poco en falta el haberlo comunicado con un poco más de tiempo para haberla consensuado, trasladado, trabajado, y porque son tanto estas como las que vienen posteriormente temas de calado y profundidad. Concretamente en esta, y es el motivo por el que mi grupo ha votado favorablemente al tema de urgencia, es porque ya venimos de una prórroga, es decir, ya esta ley parece ser que tenía que haber entrado en vigor, se ha gastado, digamos, una prórroga que se dio, y parece complicado que aunque el ministro en una reunión de marzo de 2017 planteaba la posibilidad de modificarla y adecuarla para garantizar el carácter público y gratuito y fundamentalmente próximo de estos servicios, como digo, yo creo que es complicado que podamos que se consiga esa prórroga si no es desde las administraciones trasladándole esa necesidad, de manera que vamos a votar favorablemente. Con esta última cuestión nos despedimos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.